손잡고 어디든 걷고 싶어. 온몸이 다 젖어도 좋은 걸. 사랑은 위처럼 포근해 뻔봉처럼 나를 꿈꾸게 해. 눈이 닿는 꽃마다 난 너만 보여. 천천히 다가가 오늘은 말해줄까. 내리는 입이 타고 내 사랑이 내게 닿았으면 그 입술 빗방울도 나였으면. 조심스레 입 맞추는 떨리는 내 모습을 매일 걷던 길도 널 만나 새로운 나와 술 좋게 내민 저 하늘 태양처럼 어느새 웃고 있는 나를 봐. Dramadictos, con el especial dedicado a las Girls Generation, GG's at Drama World. Yo soy DJ Diana y estamos escuchándonos a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y chicos de Station K-Pop, ya estamos empezando la emisión número 29 de su programa Dramadictos. Y pues, nada más para comentarles rápidamente que el día de hoy les traemos a ustedes un súper especial con duración de 3 horas. Así es, nada más y nada menos que 3 horas de puras GG's. Así es, señoras y señores, 3 horas de puras GG's. 3 horas de nada más y nada menos que Girls' Generation. Así es. Fiu, fiu. Eso, muy bien. Entonces, hoy nos estamos poniendo de lujo, poniendo de traje de gala, así, no sé cómo quieran denominarlo ustedes, para traerles nada más y nada menos que un especial de Dramadictos dedicado a las Girls' Generation, a las GG's. Pues no sé si por ahí tengamos un son acompañándonos, o no sé cómo se pronuncia son, yo lo voy a decir son, pues porque así me gusta cómo suena, pero bueno. En esta emisión especial vamos a hablar acerca de los trabajos en, los K-dramas donde las GGs han sido protagonistas. También les traemos una recomendación de una película protagonizada por una de ellas. No se la pierdan, por favor. La verdad, hay bastante tema aquí que ahondar. quería hacer el programa nada más de 2 horas, pero como pudo hablar de los dramas de mi queridísima Jonah, pues nos íbamos a acabar las 2 horas y no nos iba a dar tiempo para las demás. Entonces, como les decía, hoy vamos a tener 3 horitas nada más para echar puro chisme del bueno de esto. Y pues vamos a comenzar con algunas cancioncitas. Recuerden que al transcurso del programa vamos a estar escuchando canciones de Oz, de los original soundtrack que han interpretado las integrantes de las Girls' Generation. Así es, entonces va a estar un programa completamente dedicado a estas señoritas ahora en nuestra emisión número 29 de Dramadictos. Y pues obviamente referente a la semana de las Girls' Generation aquí en Station K-Pop, porque recuerden que estamos de aniversario. Así es, señores y señores, fuerte aplauso para las GGs. Pues sin más por el momento, vamos a escuchar música. Yo soy DJ Diana, es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. Sorry, 없이 보았죠. 오래전부터 보고 싶던 그녀를 우산이 없는 그녀에게 말했죠. 내 우산 속으로 그대 들어오세요. Con el especial dedicado a las Girls' Generation, GG's at Drama World. Yo soy DJ Diana y estamos escuchándonos a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estamos de regreso en esta mañanita de día jueves, así es, señoras y señores. Dejen revisar la fecha porque no tengo idea de qué día amanecimos hoy. Ah, sí, sí, ya hoy es 8 de agosto del 2019. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar nuestro programa con los K-dramas donde ha participado mi querida So Jung. Así es, So Jung, The Girls' Generation. Pues yo escogí tres trabajos de ella donde ha hecho una participación protagónica. Y pues espero que les guste, espero que puedan sentirse, ¿cómo les diré? Familiarizados o encantados o interesados en el tema. Bueno, no me gustaría darles así como que mucho detalle de los, ¿cómo se dice? De la biografía de ella, porque yo sé que ustedes a lo mejor ya están familiarizados. Ella obviamente es una chica que fue y que pues figura como integrante de nada más y nada menos que de las Girls' Generation. Que les cuento, es una chica muy, muy, muy, muy linda, muy bonita. Me encanta su carita así, con cachetoncita y así. Ha tenido varias participaciones en K-dramas. De hecho, ahorita les vamos a hablar de tres que escogí. Obviamente no podemos hablar de todos porque pues, no nos daría tiempo. Tendremos que hacer un programa de 5 horas, pero voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible para ustedes, ya saben, ¿ok? Entonces, ahí les va el chisme. El primer K-drama que escogimos de esta señorita Soyoung es nada más y nada menos que Task Force. Así es, Task Force. O la unidad de policía número 38, así lo pueden buscar. Es de la cadena OCN en compañía de TVN. Fue producido por ambas televisoras. Tiene nada más 16 episodios. De hecho, este K-drama lo quería abordar la semana pasada cuando tuvimos el especial de las mejores series policíacas. Sin embargo, no lo pude hacer porque pues, nos lo estábamos guardando para las GGs. No lo podíamos quemar en la semana pasada. Entonces, como les comentaba, es este género criminal, acción, comedia, etc. Está muy interesante el reparto. Para empezar, la Fuerza Operativa número 38 cuenta con los actores Matt Dong-suk, que es el señor este que participa como luchador en la película de Tren a Busan al lado de mi queridísimo Opa Gong-jo. Y tenemos nada más y nada menos que el papel protagónico a cargo del señor este Seo In-guk. O sea, puro galanazo aquí. Puro galanazo. Participa obviamente Choi So-jung como Chun Sun-hee, Son Ok-soo como Na Bang-sil, Heo Jae-gu como Jang Hak-ju, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? Bueno, la sinopsis es más o menos la siguiente. Hay un líder de equipo de la división número 3 del ayuntamiento de Seúl, que es un hombre que es completamente honesto. Sin embargo, se ve un poco impotente ante el círculo de la protección y la corrupción que rodea a todos los importantes empresarios de ahí de Corea, que a pesar de acumular enormes cantidades de dinero en su propia fortuna, no cumplen con su deber de ciudadanos para pagar impuestos. Este señor es estafado por un joven y recientemente ex recluso o ex preso, quien termina uniéndose finalmente para conseguir estafar al mayor evasor de impuestos. O sea, este señor y el preso que acaba de salir de ahí de la cárcel, que es un estafador, terminan uniéndose y humillan a uno de estos magnánimos empresarios para hacer que ya no haya más evasión de impuestos en su empresa. Entonces, el joven Dong-jo, que es interpretado por Seo In-guk, tiene particulares razones para estafar y termina reuniendo a un peculiar grupo para conseguir burlar al arrogante millonario Ma Jin-seok. Este señor Ma Jin-seok está interpretado por nada más y nada menos que Oh De-hwan. Y pues ellos van a trabajar juntos para reclutar, para recaudar la cantidad de impuestos que están intentando salirse por la tangente aquí los empresarios para no pagarlos. Entonces de eso se trata la historia. La verdad está muy divertida, muy interesante. Les digo, más que nada, el género es de comedia. Al ser una producción de OCN al principio, pues la trama es así como un poquito más oscura y ya se va revelando un poco lo de la comedia y así. Este K-drama de hecho fue transmitido tanto por OCN por TVN, porque TVN compartió los derechos de producción con OCN para poder hacer un trabajo pues un poquito más espectacular. Entonces, si no lo han visto, véanlo. Su nombre es Task Force, así lo buscan, que es la unidad de policía número 38. Y pues, otro K-drama donde ha participado nuestra querida Soyoung es nada más y nada menos que The Perfect Sense. Perfect Sense es un K-drama que solamente tiene un episodio, de hecho es un relato muy corto y pequeñito. ¿De qué se trata? The Perfect Sense es un drama que retrata la vida de una mujer llamada Eon Seo. Se basa en una persona real llamada Jun Seo Hyun. Esta chica que es Seon Seo es una persona muy positiva que tiene muchísima energía y trabaja como una profesora de inglés. Eun Seo está perdiendo la vista debido a su enfermedad degenerativa de la retina y además es una patinadora que consigue un perro guía que se llama Solji. Entonces, este K-drama nos habla acerca, obviamente es un melodrama, acerca de esta chica y sus dificultades cuando está perdiendo la vista y cómo se desarrolla su vida en función de esto. Véanlo, es un solo capítulo, está muy bonito, la verdad, muy pegador, obviamente es melodramático. El nombre es The Perfect Sense. Y ya el último K-drama en nuestra lista de los mejores trabajos de Song Joong es nada más y nada menos que My Spring Days, que es algo así como mis días de verano, de primavera. Ahora yo de verano, de primavera. Bueno, ¿qué les cuento? 16 episodios nada más de la cadena NBC. Este K-drama salió igualmente en el 2014, ya tiene un poco más de tiempo. Nos habla acerca de una mujer que tiene una enfermedad terminal y ella termina recibiendo un trasplante de corazón. Después de recibir una segunda oportunidad, termina conociendo al esposo de la mujer que le donó su corazón, quien quedó viudo y tiene dos hijos. Entonces, ¿qué les cuento? Está muy interesante. Es un poco triste ver el desarrollo de la trama. Es género melodramático, romance. La verdad, ustedes lo pueden consultar posteriormente en mi página. Ya saben que ahí les pongo las listas y las reseñas, etcétera, para que se pongan al tiro con, pues, los K-dramas que ya hemos reseñado con anterioridad y los cuales pueden ver por si no me entendieran mi explícito nivel inglés. Acuérdense que los mejores K-dramas de Song Joong, ahí les va la lista, es Task Force, Perfect Sense y My Spring Days. Entonces, yo soy DJ Diana, este es el programa totalmente dedicado a las GGs. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia y ya volvemos. 그렇게 우리 시작됐나 봐. 처음엔 사랑일 거라고 꿈에도 몰랐는데 그게 사랑일 줄야. 심장이 막 자꾸만 두근두근 거리고 날 보면 미소만 흐르고 네 맘도 모르게 날 사랑하게 된 너. 떠올라 빨개진 얼굴을 볼 때면 네 맘도 모르게 날 사랑하게 된 거. 조금 네 맘에 다가설까. estás escuchando tu programa Dramadictos, con el especial dedicado a las Girls' Generation, GG's at Drama World. Yo soy DJ Diana y estamos escuchándonos a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas, ya estamos de regreso. Toca turno hablar de los mejores trabajos de mi queridísima Yuri, de las Girls' Generation. Kwon Yuri, así se llama. Es mi segunda preferida después de Yona. Ah. No porque haya salido de protagonista en un video de Super Junior. No por eso. Me gusta bastante su trabajo como protagonista en los K-dramas. Sin embargo, pienso que deberían de darle algunos papeles que tengan un poco más de seriedad. Siento que le queda mejor así como que el papel de la seriedad, del melodramático. Siento que me gustaría verla en trabajos así. Bueno, primeramente vamos a hablar de Neighborhood Hero, que es algo así como el héroe del barrio. Este trabajo salió hace ya varios años, fue del 2016, de la cadena OCN. Y pues aquí este K-drama es de acción, thriller, crimen, misterio, etc. Ella comparte el reparto del protagonismo con Park Ji-ho, con Jo-Jun, Song Ha, con Lee So-hyuk, con Jun Tae-jeon y Jung Man-sik. Estos señores, la verdad, ya tienen algunos una carrera histrónica bastante importante. De hecho, uno de los chicos que sale aquí, yo creo que si lo ubican, es el que era el vampiro ahí en la de El Escolar, el erudito que camina por la noche. Ese señor que era el vampiro sale aquí también. Entonces, está bastante interesante. Baek Ji-ho, como les contaba en algunas emisiones pasadas, este señor ha sido protagonista de Lovely or Ripley. También fue protagonista en El Nombre de la Princesa, etc. Este K-drama como que pasó así sin tanto revuelo. Sin embargo, es interesante la temática que se desenvuelve alrededor del mismo. Resulta que Baek Ji-jun, que es interpretado por Park Ji-ho, es un ex agente secreto. Él es un arma humana súper entrenada. Para ocultar su pasado, decide comprar un bar. El bar se llama Neighborhood. Y él lo dirige como si fuera el dueño y pues no tuviera nada que deber o temer. Eventualmente él se acerca a los clientes habituales y les ayuda a sanar sus dolores. Baek Ji-jun conoce a un joven que trabaja como un empleado temporal. Este joven quiere convertirse en un agente de policía. Baek Ji-jun termina entrenando a este joven para convertirlo en un agente secreto y juntos pues van a luchar contra el mal. Entonces, aquí nuestro querido Yuri está interpretando a Baek Ji-jun. Y pues hay diferentes matices en los personajes que están aquí interactuando en este K-drama. La verdad es así como de más género de thriller que de acción. Se los dejo de tarea, es Neighborhood Hero, así lo pueden encontrar eventualmente. Y pues vámonos con el segundo trabajo de esta señorita. Recientemente, la verdad es que salió a la luz este trabajo. Es el K-drama, se llama The Jang-heom is Watching. Algo así como The Jang-heom está observando, está viendo. O también lo pueden encontrar como Jang-heom o My Grandma. Este K-drama se basa en los descendientes de Dan Jang-heom. Eventualmente, este Dan Jang-heom, ¿cómo les explicaré? A ver, ¿cómo les explicaré? Es como un miembro de la cultura popular coreana. Dan Jang-heom era una persona que era muy popular en la cultura coreana. Bueno, sí que tuvo bastante trascendencia. Era, ¿cómo decirles?, la primer mujer que se convirtió en un médico personal del rey. Así es, esa señora era pues un personaje importante de la historia coreana como tal. Entonces, este K-drama se llama Dan Jang-heom is Watching. Entonces, resulta que está basado en tener teóricamente los descendientes de esta señora vivos. La historia es acerca de dos hermanos y una hermana que son sus descendientes directos. Y a estos hermanos les súper encanta comer. Por una parte, parte está Stan G, que es el hermano mayor. Él tiene un excelente sentido del gusto y está trabajando como un vendedor en una empresa. Él termina involucrado con Bok Seon-ha. Bok Seon-ha es el papel que interpreta con Yuri aquí. Esta chica es una empleada que acaba de ser reclutada en el equipo de ventas de la compañía de este señor Sane. Por otro lado tenemos a Jinmi. Jinmi es la segunda hermana y ella tiene un excelente sentido del olfato. Acontece que tanto la hermana de San Eo y Jeon Shik pues han heredado la habilidad para tener un olfato altamente desarrollado, que es así como que la temática que maneja este K-drama. Y ya para terminar tenemos a Jeon Shik, que es el hermano menor, y este chico tiene una excelente habilidad culinaria y obviamente es un streamer o un entusiasta de la comida. Es el más joven de los tres hermanos. Entonces, el K-drama se llama Dan Jang-heum is Watching, así lo pueden encontrar. Es más o menos reciente, es del 2018, 16 episodios nada más. Obviamente es género de romance, de drama, tendencia a la comida. Tiene mucho parteaguas aquí la relación que tienen estos tres hermanos con su obsesión por la comida. Y pues si no lo han visto, véanlo. Y pues yo por último, en los K-dramas de Yuri, vamos a hablar de mi favorito personalmente. Este trabajo de esta señorita ya lo hemos reseñado en una ocasión anterior, pero la verdad ya tiene bastante tiempo, así es que probablemente no se acuerden. El K-drama es Defendant. Defendant es protagonizado por esta señorita al lado de mi opa Jisung. Déjenme saco los gritos de mujeres emocionadas. Y la verdad, por mucho, pero por mucho, es el mejor trabajo de esta señorita. Ella aquí, bueno, a ver, primero la temática. La temática es la siguiente. Park Jung-woo es un oficial de la Fiscalía Central de Seúl. Un día termina despertando encerrado en una estación de policía. Él tiene una especie de amnesia temporal. Park Jung-woo es acusado falsamente y sentenciado a pena de muerte. Así que él debe luchar para probar su inocencia. Y para ello termina escapando de la prisión. Entonces aquí nuestra querida Yuri está interpretando a Seo Hyun-ni. Seo Hyun-ni es una defensora pública que termina a cargo del fiscal Park Jung-woo, del ex fiscal ahí en la casa. Entonces ella obviamente es una apasionada de la defensa pública. Vemos en el transcurso de su personaje cómo termina de ser una rechazada social a ser una defensora pública emergente al éxito. La verdad es que ella se visualiza, se enfoca en el trabajo excelente de Jisung. Yo creo que la supo sobrellevar muy bien como actriz aquí en este trabajo, en este K-drama. Porque se siente la empatía que tiene la abogada por el preso, que es un ex fiscal. Si no han visto este K-drama, véanlo. La verdad está buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. No se van a arrepentir. 18 episodios nada más de la cadena SBS. Es género dramático, acción, policial, etcétera. Aquí el malo es nada más y nada menos que este señor, que no me acuerdo cómo se llama, ya me acordé. Es Ki-yeon. Ki-yeon interpreta a Cha Seung-ho y a Chan Min-ho. Está haciendo el papel de unos gemelos. Y este señor, un hombre, ¿cómo le quedan los papeles de malo? La verdad es que uno termina odiándolo. A ver si hago después una serie de este señor. Sí, yo creo que sí, lo voy a anotar. Aunque no ha tenido muchos papeles protagónicos, la verdad es que sus papeles antagonistas son mucho, muy buenos. Entonces lo voy a anotar en mi lista para posteriormente hacer uno. Les repito, el nombre es Defendant, el defensor. Así lo buscan, está excelente ese drama. Ver todo el parteaguas de la investigación, de cómo termina dándose cuenta de la forma en la que murió su esposa. Ya les di el spoiler. Bueno, ahí les vaya el spoiler completo. El chiste es que este señor un día despierta y en la estación de policía y no recuerda nada de lo que pasó. Y de repente los policías, los detectives le dicen: es que estás encerrado porque mataste a tu esposa. Y obviamente él no lo puede creer. O sea, él dice: no, ¿cómo puede ser posible? Y todo apunta a que él es el culpable del asesinato directo de su amada esposa. Como si eso no fuera suficiente, también está el papel de su pequeñita hija, que ella termina siendo separada de él. Él hace todo lo posible para volver a su lado, termina escapándose de la cárcel. La única persona que tiene de su lado es esta defensora pública que se llama Seo-ni. Ella es la única que cree en su, ¿cómo decir? En su honestidad, este señor, en su falta de culpabilidad, en que él sabe que no lo hizo. Entonces la verdad está mucho, muy interesante, está muy bueno. véanlo, Defendant. Yo soy DJ Diana, ese es su programa Dramadictos. Saben que pueden seguirme en mi página de Facebook, así nos buscan Dramadictos en Facebook. Ese es Session K-Pop. Y estamos escuchando Gigi's at Drama World. Thank you. 그저 바라보는 시선이 무거워 맴도는 발걸음 여전히 네가 보고 싶어 I need your mind I remember con el especial dedicado a las Girls' Generation, GG's at Drama World. Yo soy DJ Diana y estamos escuchándonos a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. A hablar de la recomendación de la semana. En la recomendación de la semana vamos a tener una película que está protagonizada por nada más y nada menos que Kwon Yuri en el papel de Jun Eun. Y la película se llama No Breathing, es algo así como Sin Respirar. Esta película se estrenó allá en Corea del Sur, pues en el 2013, ya tiene algo de tiempo. Es de género deportivo y dramático. Y la historia es acerca de Woo Sang. ¿Cómo les diré? Woo Sang es un nadador nacional que está buscando siempre el primer lugar. Won Il es un prodigio de la natación por otra parte, que dejó de participar en el deporte y ahora quiere hacer una reaparición. Woo Sang para esto está siendo interpretado por Lee Jong Suk. Saco mis gritos. Y pues Won Il está siendo interpretado por nada más y nada menos que Seo In-guk. O sea, cuenta con un elenco de primerísima mano. Y pues, como les decía, ellos no solo se vuelven rivales en este deporte, sino que también terminan enamorados de la misma chica que es Jun Eun. Ella, como les decía, es Kwon Yuri de las Girls' Generation, de las GG's. Y esta chica es una aspirante a músico. que resulta ser una amiga de la infancia. Entonces, si no lo han visto, véanlo. Obviamente es así como que la temática juvenil. Obviamente vamos a verla porque nos interesa verlos nadando en el traje de baño y el cabello mojado y así, etcétera. Entonces la película se llama No Breathing. Así la pueden buscar, No Breathing, sin respirar. Está excelente. Yo soy DJ D, ya hablé con ganas el día de hoy, así que ya les voy a dar un poco de pausita porque escuchan música. Este es un programa de Dramadictos y ya regresamos. This is Street Radio for unsung heroes. 어둠을 감춰 그림자 Zero. 용기와 기백이 나의 hero. 이름 없는 영웅이지 한마디로. This is Street Radio for unsung heroes. 불새끼운 중에 숙청 채는 장엽 Black and white 선택지는 양극단. Only the strong survive. 누구보다 약지 못한 자들은 다 고장났다 하네. 병명 순수 니를 악터 chronic show. 가장 차가운 쇠는 모른 쇠. 서로 살피는 눈치 더 작게 죄는 골셋. 볼펜의 힘이 가장 세다 누가 했던가. 가만이면 의기는 왜 다들 가르는 Moses. 21세기 현대판 no yeah. 여기를 갈아다 바꾸는 거 wish I could do that. 잘된 건 다 믿어 뭐 불편한 건 내 탓. 또 인내가 더 믿어 희생은 순결한 백합 다 됐어. 꿈꾸는 사람들에게 왜 삶이란 왜 줄타기일까. 모여든 브랜맨 섭씨 백도 폭발 거의 직전 목소리 노변에 야래 영웅을 소리쳐. 어둠을 감춰 그림자 Zero. 용기와 기백이 나의 hero. 이름 없는 영웅이지 한마디로. This is Street Radio for unsung heroes. 어둠을 감춰 그림자 Zero. 용기와 기백이 나의 hero. 이름 없는 영웅이지 한마디로. This is Street Radio for unsung heroes. 등 뒤에 눈 그 뒤에는 또 다른 눈 그 뒤에 어둠 속에 날 감시하는 눈. 팔이 묶인 두 팔이 묶인 열 손가락으로 just party moving. 등 뒤에 눈 그 뒤에는 또 다른 눈 그 뒤에 어둠 속에 날 감시하는 눈. 팔이 묶인 두 팔이 묶인 열 손가락으로 just party moving. What a beautiful world. 눈 가리고 덮어씌운 모든 억울한 사연 여기 들이부어. 음모가 도사리는 천국 주연 없는 자작극. 고통의 뒤통수를 낚아채도 I gotta move. 저들은 흉기처럼 돈을 위둘러 너의 목 앞에 살아남고 싶은 표정을 숨겨 poker face. 이 poker face 뿐인 게임판에 우리는 가짜들을 잡아내고 재판해. 누군가 지키던 땅은 종이 몇 장에 사인해 팔리지. 권리라 불리는 건 소수들의 knowledge. 그들이 모여 쌓은 피라미드 또 내리깔아보니 세상 아래 피라미드. 난 얼굴을 가렸지만 대신 정의를 밝혀. 더 이상 더러운 꼴 못 봤니 어디를 가던 동네로 지럽힌다고 하면 나타나는 히로. 이 도시 향해 빌어 영웅이 사라지더라도 살만한 세상이 되기로. 어둠을 감춰 그림자 Zero. 용기와 기백이 나의 hero. 이름 없는 영웅이지 한마디로. This is Street Radio for unsung heroes. 어둠을 감춰 그림자 Zero. 용기와 기백이 나의 hero. 이름 없는 영웅이지 한마디로. This is Street Radio for unsung heroes. 날 보며 빨개지 내버를 보며 웃곤 했잖아 환하게 웃는 아이 같은 지금 네 표정 말투까지 그 미소 한 방에 난또 사르륵 하고 녹아내리 이제 나도 말할게 니는 보며 속삭여 볼래 난 지금 여기 이곳에 우리 둘만의 시간 속에 행복해 꽉 안아줘 지금처럼만 하나하나 쌓여가 이제 우리 널 사랑해 이제는 손잡아 이대로 영원히 Be my love forever 사랑해 사랑한단 말해주면 좋아해 좋아한단 말해주면 언제든 어느 때든 내 말로라도 내게 들어갈게 My love 널 보면 세상이 참 아름다워 모든 게 내 맘처럼 될 것 같아 오늘도 매일 지금도 실려온 널 난 막을 수가 없었죠. Con el especial dedicado a las Girls' Generation, GG's at Drama World. Yo soy DJ Diana y estamos escuchándonos a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno chicos, toca turno a hablar de los mejores trabajos de Seo Hyun. Miembro de las GGs, obviamente. ¿Qué les cuento? Antes de que comencemos, voy a mandar rápidamente saludos porque ya se me estaba yendo el día de hoy todo por estar en el chisme. Muchos saludos a mi querida Sophie Nicole Elf, a Lilia Zaragoza, a Nani, a Fanny, a Candy. Siempre las digo todas juntas, estas tres señoritas, porque riman sus nombres. Son Fanny, Nani y Candy. Y también muchas gracias a Dolores Bárcenas, que nos acompaña eventualmente, a Brownie Teuk, a mi queridísima Violet, que también anda luego por ahí, a nuestra querida Jessie Jo, a también a Corpi, que a veces anda también por ahí, a la Yumai D, que también eventualmente nos escucha. Muchas gracias de verdad por acompañarme en esta emisión, nuestro programa ya número 29 de Dramadictos. Y pues ya han pasado nada más y nada menos que casi 30 semanas desde que comenzamos estas emisiones. Y pues enos aquí en el especial de las GGs a Drama World. Vamos a hablar de los trabajos de Seo Hyun. Seo Hyun tiene un drama que es así como tipo drama web. De hecho estuvo emitido a través de Naver TV Cast. Nada más son 5 episodios, es género fantasía, romance y comedia. Su nombre es Ruby Love, así se llama. Y está basado en la historia de Lee Ruby. Ella es una joven diseñadora de joyas quien sufre de agarofobia, ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia es el miedo que se tiene o que le tienen las personas a estar en espacios abiertos o descubiertos. Entonces, esta señorita tiene ese problema. Un día, ella recibe un misterioso anillo que le permitirá alejar a sus miedos. Sin embargo, ella solamente puede ser capaz de utilizarlo 3 veces. Es así, este K-drama es como la recomendación del fin de semana. Es algo que se pueden ver en un sentón, ya sea ahorita en las vacaciones o en el fin de semanita. Que tengan un tiempecito para verlo, véanlo. Es un drama web, es muy corto y es concluyente en 5 episodios nada más. Se llama Ruby Love. Otro trabajo que la verdad es un poco reciente, de hecho fue del año 2018, fue de género melodramático romance y se llama Time. Este drama estuvo, ¿cómo decirles?, implicado en bastantes circunstancias con los medios de comunicación coreanos, puesto que uno de los protagonistas se vio muy enfermo al tratar de inmergirse en su papel. Lo hizo tan bien que terminó enfermándose, al igual que el protagonista de esta serie. El nombre, como les decía, es Time. La sinopsis es más o menos la siguiente. Nos está hablando de un hombre que tiene que no tiene mucho tiempo para vivir. Él ha dado todo lo que tiene y ha luchado para ayudar a una mujer cuya vida fue destruida por su culpa. Por un lado tenemos a Soju, que es interpretado por Kim Jong-hyun. Él es el CEO de un restaurante y el hijo de una familia que dirige a una gran compañía llamada W. Debido a él, la vida de Ji-hyun, que es interpretada por Seo-hyun, ha sido totalmente arruinada. Soju quiere regresar el mal tiempo para ayudar a Ji-hyun, pero mientras tanto, esta chica, quien había crecido con una personalidad muy brillante y que socializaba fácilmente con los demás, obviamente tuvo un vuelco enorme en su vida y pues todas las cosas a su alrededor cambiaron. Su hermana menor termina muriendo repentinamente y el tiempo se detiene ahí mismo. Obviamente es un melodrama, véanlo, cuenta con las actuaciones de Kim Jong-hyun, de Seo-hyun, el papel de Seo Ji-hyun, Kim Jong-han como Shin Min-hyun y Hwang Seung-hong como Eun Chae-ah. Son nada más y nada menos que 32 episodios, pero de esos que están mochados, porque ya saben que esas de las emisiones hay algunos episodios que luego en lugar de hacer uno de una hora hacen 2 de media. Entonces, véanlo, la verdad, están muy buenos. Como les decía, para contarles el chisme rápidamente antes de seguir, en una conferencia de prensa que hubo en el 20 de julio del 2018, el actor Kim Jong-hyun, que es el protagonista en este K-drama, fue criticado duramente por los comportamientos que tuvo hacia sus coestrellas. De hecho, la agencia del actor informó que su comportamiento se debía a que él estaba utilizando un método actoral. Este método actoral supuestamente consistía en el hecho de nunca salir del papel que estaba interpretando. Y pues como él estaba actuando a un personaje que tenía una enfermedad terminal, por eso él pues actuaba bastante, bastante frío. Sin embargo, después del escándalo que se generó ante esta transmisión que fue a través de BeLive, pues tuvieron que cancelar algunos horarios, retrasar las grabaciones y los estrenos, etc. Eventualmente el 26 de agosto del mismo año, la agencia de este señor que se llama O&E Entertainment reveló que el actor tenía que dejar el elenco de Time debido a graves problemas de salud. Él había estado sufriendo un trastorno alimenticio y un trastorno del sueño. Entonces el guion pues tenía que ser editado para traer ahí como que la salida de este señor y la entrada de un nuevo actor. Pues, ¿qué les cuento? Véanlo, la verdad está muy interesante. El nombre se llama Time. Sé que por ahí pues tiene el parteaguas del cambio melodramático, pero pues ni modo, este señor obviamente tenía que cuidar primero de su salud, que es lo más importante. Y pues vete a saber si era porque estaba muy inmerso en la situación esta del personaje o qué onda con lo que le pasaba. A ver, ahí platícame a través del chat, ¿usted qué piensa? Si habrá sido que se había inmergido demasiado en el personaje o de plano si era un payaso y ya nada más puso de pretexto eso. Pero bueno, como le hizo mucho el fuchi a esta señorita, Seo-hyun, y a los otros coprotagonistas, pues la verdad es que sí fue duramente criticado en las redes sociales y en todos los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy DJ Diana, este es su programa Dramadictos, ya volvemos con más. 언제부터인지 그대를 보면 운명이라고 느꼈던 걸까. 밤하늘에 별이 빛난 것처럼 오랫동안 내 곁에 있어요. 그대라는 시간 난 떠오를 때마다 외워두고 싶어. 그대 기억할 수 있게 슬픈 밤이 오면 내가 그대를 지켜줄게. 내 마음 들려오나요? 잊지 말아요. 지나가는 계절 속에 내 마음은 변하지 않는단 걸 아나요? 그저 바라보는 눈빛 그 하나로 세상을 다 가진 것 같은데. 그대라는 시간 난 떠오를 때마다 외워두고 싶어. 그댈 기억할 수 있게 멀어질지 몰라도 나는 그대라면 기다릴 수 있을 텐데. 시간이 흘러도 내가 이곳에 서 있을게. 그대 망설이지 마. 미소만 보여요. 그대 이제 教えて。 本当の気持ち言葉にして大事なこと話せた。 와약인 나불 좀 비춰줘. 지릇 같은 고함에 나 계속 숨죽여. 흐릿하게 남아 보이던 것들도 이제 더 이상 잔상조차 남지 않았지. 내게 등돌려 괜찮을 거야. 나 아직겠지. 스스로에게 질문을 던져도 돌아오는 건 침묵을 동반한 나의 칸의 모습뿐인 것. 얼마 남지 않은 시간이 자꾸 날 몰아붙여도 지금 내가 할 수 있는 건 널 기다리는 것. 행복 같은 건 바라지도 않아. 그냥 있어주게. 그냥 그것만으로도 거치지. 머리 위 먹구름이 나 싫어서지도 못할 만큼 다치고 넘어져도 넌 내가 나갈 이유가 나 그거 하나만 충분했었지. 꽤 괜찮은 사람이 된 것 같아서 너와 있을 때면 내 더러우면조차도 와약해 돼서 너와 있을 때면. 근데 그런 너가 없으니까 내가 살아갈 이유조차 의심이 가. 너 빼고 나면 내겐 아무것도 남는 게 없으니까. 영원한 시간 속에 우리 마치 멈춘 건방 같아. 내 번진 눈물 위로 이제 그대 손길 닿지 않아. 차갑게 얼어붙은 내 심장에 피를 내려 다시 숨 쉴 수 있게 악몽 속에서 날 깨워줘. 내 모든 상처가 다 물건 나의 죄 없었던 것이거나 검은 기억이 빛을만 나 너무 눈이 부셔 집어지거나 포근하게 날 감싸 안아주던 내 품의 천국 같아. 지금 너를 찾을 수조차 없는 여기는 지옥 같은 모든 두고 살아가기에 너무 크게 자리 잡은 나라. 내 모든 걸 다 빼앗기고서라도 되돌리고 싶은 거야. 세상 가장 날카로운 가시가 조단한 길이 너에게 뻗는데도 그 끝에 웃고 있어. 우리 상승하면 맨발로 뒤에 될 거야. 영원한 시간 속에 마치 멈춘 건방 같아. 내 번진 눈물 위로 이제 그대 손길 닿지 않아. 차갑게 얼어붙은 내 심장에 피를 내려 다시 숨 쉴 수 있게 악몽 속에서 날 깨워줘. 지워지질 않아. Estás escuchando tu programa Dramadictos con el especial dedicado a las Girls Generation, GG's at Drama World. Yo soy DJ Diana y estamos escuchándonos a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas, ya estamos de regreso aquí en esta emisión número 29 de nuestro programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y hoy toca turno a las GGs at Drama World. Y pues yo creo que el miembro o la personita que ha tenido la incursión más poderosa en la pantalla chica en el mundo del K-drama, pues ha sido nada más y nada menos que nuestra queridísima Jonah de las Girls' Generation. Ella ha sido considerada pues como un intérprete de este género bastante, bastante bien recibido. Tiene bastante popularidad ya en el medio. Ha tenido diversas participaciones, no solamente en los K-dramas, sino como modelo, en publicidades, en comerciales, etc. Y pues vamos a hablar en dos bloques diferentes de sus trabajos. Lo dividí en dos partes. Uno algunos trabajos que ya son un poco más viejitos y los tres más nuevos que tienen. Entonces vamos a darle primero a los tres más viejitos. En el año nada más y nada menos que 2009, ella interpretó a una chica llamada Jan Sae-byuk. Jan Sae-byuk es la protagonista del drama You Are My Destiny. You Are My Life, tú eres mi vida o tú eres mi destino. Obviamente es un género familiar, dramático y romance, y es de esos K-dramas que tienen una secuencia o un seguimiento bastante, bastante prolongado. De hecho, es un K-drama de 178 episodios. Fue transmitido en aquellos tiempos a través de la cadena KBS One. Esta chica que interpreta a Yona es Jan Sae-byuk. Ella es una chica muy alegre y positiva que termina recibiendo un trasplante de córnea. Dicha córnea pertenecía a una doctora, cuya familia en un principio desconoce su muerte. Jan Sae-byuk decide agradecerle a la familia el regalo tan bonito que ha recibido, y tras encontrarse con la familia de la doctora que salvó su vida, todo su alrededor cambiará por completo. Ella eventualmente sentirá lo que es el amor de familia que nunca tuvo, ya que es una chica que es huérfana, y además también conocerá lo que es el amor. Ella y Ki están compartiendo protagónico con algunos de los siguientes miembros del reparto que les menciono: es Lee Ji-hoon, Lee Bil-mo, Jun Jun, Kyo Seo-ho, Park Jae-jun, Lee Seo-ah, etc. A lo mejor no son gente que no suene tan conocido el nombre, pues en aquel tiempo cobijaron con su trabajo histriónico al emergente talento de Jonah. Por otro lado, también tenemos el drama que es El Primer Ministro y Yo. Aquí ella comparte el protagónico con nada más y nada menos que Jun Si-jeon. De hecho, hay una escena muy popular donde ella habla español. No sé si la han visto. Tanto ella como Jun Si-jeon hacen una escena donde terminan hablando español para impresionar a algunos políticos ahí que interactúan con su papá ella. Entonces, El Primer Ministro y Yo es género obviamente de romántico y de comedia. Kwon Jung es el primer ministro más joven de Corea del Sur. Él es 100% capaz en su trabajo, pero 0% capaz de ser padre. Él está luchando solo en la crianza de sus tres hijos. Nam Da-jeon, quien es una joven periodista llena de entusiasmo, pero que siempre termina perdiendo las grandes primicias. Ella entra accidentalmente en un escándalo con el primer ministro, y para mantener su posición terminan casándose. Ella entra en su casa y se convierte en una joven madre cariñosa con sus hijos como un regalo de Navidad, y es ahí cuando comienza una historia de amor. Lee Bum-so es el señor que actúa como Kwon Jung. Im Yeon-ha obviamente está interpretando a Nam Da-jeon. Chae Yoon-ha interpreta a Seon Hye-yo. Jun Si-hyun está trabajando aquí como su guardaespaldas, como su protector, que es Kang In-ho. Y también tenemos la participación de Ryu Jin como Park Jung-ki. Entonces, el nombre es El Primer Ministro y Yo. Está muy divertida, si no la han visto, de verdad, véanla. Está mucho, muy, muy, muy interesante. Y pues, ya por otra parte, para finalizar este bloquecito, tenemos Cinderella Man. Cinderella Man es un trabajo ya bastante viejito también. 2009, cuenta con 16 episodios y fue transmitido a través de la cadena NBC. Aquí nuestra querida Jonah interpreta a Seo Jo Jin y comparte el protagónico con Kwon Sang-ho en el papel de Lee Jong-hee. Resulta que cuando el insolente y muy pícaro huérfano Ode-san, quien ha ganadose la vida copiando de diseñadores de moda, y el nieto del imperio de la moda, Lee Jong-hee, se encuentran por casualidad un día, estos dos hombres se dan cuenta de que se parecen muchísimo. Entonces, obviamente, ven la oportunidad de intercambiarse para poder vivir cada uno libremente. Entonces, por un lado tenemos al huérfano Ode-sang, quien pues es ahí un entusiasta de la moda. Y por otro lado tenemos a Lee Jong-hee, quien es el nieto, pero muy apático, de un señor que es dueño de un imperio de moda. Entonces, ellos obviamente se intercambian. Ya estando presionado por su hermanastro y su madrastra para que renuncie a los negocios que le pertenecen a su abuela, Yu-Yi decide hacer una investigación secreta sobre los antecedentes de su familia, por lo cual decide contratar a De-San para distraer la atención por un día. De-San se siente resentido ante la idea, pero se ha involucrado con diversas dificultades financieras debido a la hija de una amiga recién fallecida y hará lo que sea para poder ayudarla, por lo que empiezan un trato de un solo día que termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y complicado. Entonces habrá una gran serie de conexión entre la vida de estas dos personas. El nombre es Cinderella Man. Yo creo que ya hay varias que lo han visto. La verdad es un K-drama que ha tenido bastante popularidad, aunque ya es algo viejito. Así lo pueden buscar, Cinderella Man. Y pues, ese es el primer bloque de los K-dramas de Im Yona. Yo soy Liliana, eso es Station K-Pop. Ya regresamos con más chisme. Yeah. 们还能回到从前吗？ 再也回不去了。或许我们可以从头开始。 不愿染是与非，怎料事与愿违。心中的花枯萎，时光它去不回。但愿洗去浮华，淡去一身尘灰。再与你一壶清酒，话一世沉醉。不愿染是与非，怎料事与愿违。心中的花枯萎，时光它去不回。回忆辗转来回，痛不过这心扉。愿只愿余生无悔，随花香远飞。一壶清酒，一身尘灰，一念来回，度余生长春秋，生生灭灭，浮华是非。待花开之时，再醉一回。愿这长生的时光不再枯萎。待花开之时，再醉一回。愿这长生的时光不再枯萎，再回首浅尝新酒余味。一壶清酒，一身尘灰，一念来回，度余生无悔。长春秋，生生灭灭，浮华是非。待花开之时，再醉一回。一壶清酒，一身尘灰，一念来回，度余生再回首，浅尝新酒余味。 Thank you. 원하잖니 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리 라라라. Estás escuchando tu programa Dramadictos con el especial dedicado a las Girls Generation. GG's at Drama World. Yo soy DJ Diana y estamos escuchándonos a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pues bueno, chicas y chicos, continuando con nuestro super ultra mega especial de las GG's at Drama World, traemos otra recomendación de película. Así es, de hecho, esta es una película que he estado esperando bastante tiempo, desde que vi el tráiler, desde que vi los anuncios de quiénes iban a protagonizar esta trama. La verdad es que es de estreno reciente allá en Corea del Sur, por lo tanto, pues tal vez les cueste algo de trabajo encontrarla en línea. De hecho, yo aún no la he visto, pero se las voy a recomendar basada en la calidad histriónica de los chicos que están participando en esta trama, y basada igual en la calidad de los trailers, de los avances, del formato que se representó previamente al estreno de la peli. La película es nada más y nada menos que Exit del 2019. Está protagonizada por nada más y nada menos que mi opa, Jo Jung Suk. Grito de mujer. Eso. Emocionense. Este chico seguramente lo conocen porque fue el protagonista de Oh My Ghostess. También salió en... ¿En qué otra sale? Acaba de salir en una que está muy buena. Ah, salió en Two Cups también. Salió en Celos Encarnados, etc. Y pues está acompañado de la preciosísima Jonah de las Girls' Generation. ¿De qué se trata la historia? Bueno, resulta que John Nam ha estado desempleado durante bastante cantidad de años. Él organiza para su mamá una celebración de cumpleaños número 70. O sea, le va a hacer su cumpleaños por una ocasión especial. Y pues esto va a ser en un salón de convenciones. Ahí este señor John Nam termina encontrándose con Wi Yu. Wi Yu es una chica que terminó graduada de la misma universidad que él. Lamentablemente, durante el momento de la fiesta, durante el momento en el que ellos están en el salón de convenciones, un gas venenoso termina propagándose alrededor de toda la ciudad. Entonces, esta película resulta ser bastante interesante. En ocasiones anteriores, si es que son fieles seguidores de este programa, tal vez recuerden que hubo una entrevista referente al éxito, joder yo. Al estreno de esta película, donde entrevistaron a tanto a Jonah como a Jo In Suk, y pues ellos se referían a cómo hacían un trabajo muy divertido aquí. La verdad es que hicieron bastante química, hicieron un buen click. Y pues esta historia es acerca de estos dos chicos que se entrenan también en, no me acuerdo si es ¿cómo se llama este deporte donde escalan? Yo creo que sí lo han visto bastante en la televisión, que son paredes artificiales con rocas y estos chicos van así escalando y etcétera. Entonces son chicos así más como onda fitness, que le dan a eso de la escalada y el entrenamiento así, pues de deportes un poco extremos. Y la trama de estos personajes es relacionada a eso. Entonces, eventualmente, cuando se ven en esta circunstancia o en esta... pues sí, en este problema, en este embrollo, pues resulta que ellos terminan empleando sus habilidades previamente desarrolladas en cuanto al ejercicio en esta trama, ¿no? Así derivado en la problemática. Ellos necesitan correr para sobrevivir, necesitan saltar, necesitan escalar, necesitan trepar, etcétera. Entonces, los trailers se ven buenísimos. Si usted no ha visto el trailer, pueden consultarlo en mi página Dramadictos en Facebook. Obviamente, así nos buscan Dramadictos en Facebook. Y pues por ahí se los voy a postear a la brevedad. Es más, yo creo que lo hago ahorita de una vez para que vayan corriendo y lo vean. Recuérdenlo, la película se llama Exit, de salida, y está protagonizada por Jo Jung Suk y por Jonah de las Girls' Generation. Yo soy DJ Diana. Volvemos con más música. 싶어 나에게 기대도 돼 아무도 네 곁에 없을 때 너를 기다려 언제까지나 oh, 내겐 하나뿐인 너 두려운 내 눈물이 내 사랑이 널 안아줄 수 있다면 부드러운 내 손길로 눈빛으로 너를 감싸주고 봐 아무렇지 않은 척해도 네 지친 마음이 다 느껴져 얼마나 오래 넌 혼자 그렇게 힘들어했었니 말하지 않아도 돼 지나간 아픈 시간들은 너를 사랑해 언제까지나 갇혀진 너의 비밀도 뜨거운 내 눈물이 내 사랑이 널 안아줄 수 있다면 부드러운 내 손길로 눈빛으로 너를 감싸주고 봐 나란히 너의 곁에 누워 No, no 그대와 같은 꿈을 꿀 수 있다면 No, no, no, no 사랑해 널 사랑해 그댄 곁에 없지만 이대로 이별은 아니겠죠 I believe 나에게 오는 길은 조금 멀리 돌아올 뿐이겠죠 모두 지나간 그 기억 속에서 내가 나를 아프게 하며 눈물을 만들죠 나만큼 울지 않기를 그대만은 눈물 없이나 편하게 떠나주기를 언젠간 다시 돌아올 그대라는 걸 알기에 난 믿고 있기에 기다릴게요 난 그대여야만 하죠 I believe 내가 아파할까봐 그대는 울지도 못했겠죠 I believe 흐르는 내 눈물이 그댈 다시 내게 돌려주겠죠. 자꾸 멈추는 내 눈길 속에서 그대 모습들이 떠올라 눈물을 만들죠. 나만큼 울지 않기를 그대만은 눈물 없이나 편하게 떠나주기를 언젠간 다시 돌아올 그대라는 걸 알기에 난 믿고 있기에 기다릴게요 난 그대여야만 아주 나 그댈 알기 전 이 세상도 이렇게 눈부셨는지 하늘 아래서 이제 눈물로 남겨졌지만 이 자리를 난 지킬게요. 그대란 이유만으로 나에게는 기다림조차 충분히 행복하겠죠. 한 이유만으로 또 하루가 지나가고 오는 길이 저도 기다릴게요 난 그대여야만 견사부 없인 안 되겠어. 견사부 없인 행복하지 않아. 난 그대여야만 아주 틈만 나면 생각나 자꾸자꾸 커져만 가 너 때문에 웃게 돼 온종일 너만 보여 아무렇지 않은 척 내가 먼저 다가갈까 네 귓가에 속삭여 나 아직 너무 서툰 내 이 마음 요즘엔 내가 조금 이상하단 말야. 자꾸만 네가 떠오르는걸. 나 오래되지도 익숙하지도 말야. 널 볼 때마다 왠지 모르게 자꾸 숨고 말았어. 운명이라는 걸 숨바꼭질 장난처럼 피해가나 봐. 너와 나 사이 우리 둘 사이 향기처럼 퍼져가는 이 느낌이 날 가슴 뛰게 해. Estás escuchando tu programa Dramadictos con el especial dedicado a las Girls Generation, GGs at Drama World. Yo soy DJ Diana y estamos escuchándonos a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pues bueno, chicos, ya vamos con la segunda parte de los mejores K-dramas de Indiana aquí en las GGs at Drama World. Aquí les traje tres selecciones que son de mis preferidas. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores de dos de ellas, así es que voy a empezar por la que no hemos comentado. El nombre es The King Loves, es algo así como El Amor del Rey. Es una historia melodramática, género histórico también, de romance. 40 episodios, nada más, casi nada, por la cadena NBC que fueron transmitidos. Este K-drama se desarrolla en la época Goryeo y nos está hablando de el príncipe Won. Él es un príncipe coronado en esta dinastía. Él tiene una excelente apariencia y ganas por y muchas ansias por la conquista. Es algo así como un playboy de la era, ¿no? Y su mejor amigo se llama Rin. Este Rin es interpretado por Hong Jong-hyun. Im Si-won interpreta al príncipe coronado. Disculpe. El mejor amigo de este señor proviene de una familia real y es también el guardaespaldas del príncipe Won. Un día ambos amigos se encuentran con la hermosa San. San es interpretada por Lin Yona. ella aparece enfrente de los dos hombres y resulta que es la hija del hombre más rico de la ciudad. Eventualmente estos tres chicos se hacen buenos amigos. Sin embargo, todo se complica cuando tanto Won y Rin se enamoran de San. ¿Pero qué pasa? La verdad es que cuando lo vean van a ver que ni ustedes se van a poder decidir por cuál es cuál. O sea, realmente no puedes irte hacia ninguno de los dos lados porque los dos son demasiado lindos. O sea, no se puede. Al menos yo en lo personal me costaba mucho trabajo así decir, no, es que el rey, no, es que el mejor amigo. No. O sea, qué difícil. Y pues imagínense, si a uno se le hace complicado mucho más a esta señorita, porque ese es el parteaguas de la problemática de esta historia, que ella también no puede decidir bien de quién es de quien está realmente enamorada. Entonces yo les se los comento, véanlo, la verdad está bastante interesante. Este K-drama está basado en la novela Juan Geum Saranda de Kim Ji-ryun, así se llama. Y pues la verdad es que este trabajo estuvo muy muy bonito. La verdad todos los escenarios y la producción estuvo bastante bastante interesante. A pesar de que era uno de esos K-dramas que son largos y luego el presupuesto de esos trabajos pues no es tan, ¿cómo les diré?, tan concluyente, tan grande, pues la verdad está muy muy bien desarrollada la trama. Vamos a escuchar ahorita algo de los de este trabajo. La verdad, véanlo, está muy bonita. Obviamente tienen que tenerle paciencia porque el desarrollo de la trama pues es a lo largo de los 40 capítulos. No es como para que alguien que tiene así ganas de echarse la comedia romántica así de repente, pues no se va a poder, porque como les comentaba, pues la historia se tiene que contar y se tiene que contar con ganas. Entonces, el nombre es The King of Loves. Y pues vamos a darle al siguiente K-drama de esta señorita, que es Im Yoonam. De ella, yo creo que es el segundo que más me gusta. Dejé el que más me gusta para el final. El segundo que más me gusta es The K2, The K2, el K2. Que pues ya hemos comentado acerca de él, porque tiene más y nada más y nada menos que la participación de mi opa Ji Chang-wook. Que está más bueno que nada, se cae de bueno, de verdad que está guapísimo. Y pues que a mí me encanta y cada que hablo de él, uff. Bueno, ya. Basta de gritos, no se quieren callar estas señoras, no se quieren callar. ¿De qué se trata? Obviamente es género dramático, político, acción, romance, 16 episodios nada más de la cadena TVN, que ya saben que es de mis consentidas. Y nos está contando la historia de Kim Ya-ha. Kim Ya-ha es interpretado por Ji Chang-wook. Este señor es un ex soldado, ex agente secreto que fue traicionado por su escuadrón y fue abandonado. Él después de un tiempo decide convertirse en un guardaespaldas. Para esto es contratado por la señora Choi Yo-jin. Choi Yo-jin es Song Joon-ah. Es interpretado por Song Joon-ah. Ella es la esposa de un candidato presidencial llamado Jang Se-jun, que es interpretado por Ho Sung-ha. A lo mejor no lo ubican por nombre, pero es un actor bastante consagrado en este género. Esta señora, la esposa de este señor que es candidato presidencial, es una mujer súper ambiciosa y tiene bastante sed de poder. De hecho, ella hace por ahí sus truquerías y sus... ¿cómo se les dice? Pues pone ahí sus trampas para atrapar también a este señor y lanzarlo de candidato presidencial. De hecho, eventualmente se ve que ella es la que está detrás de toda esa red de poder. Ella tiene una máscara muy grande de amabilidad. O sea, toda la gente piensa que ella es algo completamente distinto a lo que en realidad es. Es una víbora total, una arpía. Es horrible, horrible, horrible, horrible. Bueno, por otro lado, Jang Se-jun guarda un secreto. Este secreto es que tuvo una hija fuera de su matrimonio con esta señora. Y la hija se llama Go-ana. Esta Go-ana es interpretada por Yoona de las Girls' Generation, de las G's. Pero ella ha sufrido mucho ya que ha sido mantenida encerrada durante toda su vida. Hagan de cuenta que esta señora se entera de que él tiene una hija pues de una relación extramarital y manda a encerrar a Im Yoonam, lo que no me acuerdo si es a Francia o a Italia, pues creo que es Francia. La manda a encerrar en un convento de monjas, pero esta Go-an Ana decide escapar y vengarse de todas aquellas personas que le han causado tanto daño utilizando cualquier método. Sin embargo, en el camino a escapar, termina cruzándose su vida con Kim Ye-ha. Obviamente Kim Ye-ha es contratado para ser su guardaespaldas y pues eventualmente nace entre ellos el amor. Si no lo han visto, véanlo, está excelente. La verdad es que las actuaciones de este señor están buenísimas, las secuencias de acción son súper buenas, tienen una escena de acción en el baño que wow. Si no han visto la escena del baño, con toda confianza, recuérdenlo a través de nuestro chat de WhatsApp o del chat de la página principal. Y pues amablemente se las pasaré y juntos nos echamos taco de ojo porque la verdad es que está mucho, muy buena. Y como les decía de la escena del baño, digo del K-drama, pues obviamente este K-drama tuvo tantísimo éxito que de hecho se menciona que mi opa Ji Chang-wook recibió nada más y nada menos que 90 millones de wons. Así es, 90 millones de wons por cada episodio. Los 90 millones de wons son algo así como $79,000 para los que hablamos español. No me da flojera hacer la cuenta pesos mexicanos y ya sé que hay mucha gente que nos escucha de otros países de Latinoamérica. Entonces lo dejamos en dólares y ahí usted haga su cuenta. Entonces, para ese tiempo, él estableció un récord de lo que se ganaba de la mayor cantidad de ganancia por episodio. Y pues obviamente tuvo el K-drama una excelente audiencia para hacer un K-drama transmitido a través de un canal de cable, porque acuérdense que TVN es un canal de paga. Y eventualmente, para los que quieren shippear a la pareja, Ji Chang-wook, posterior a la emisión del drama, dijo que en una entrevista que su coprotagonista Jonah se había convertido en su tipo ideal. Así, señores, pareja shippeada mil. Ay, puros gritos en esta emisión, puros gritos. Bueno, ya para seguir con el fangirleo intenso, vamos a hablar de Love Rides the Rain. The Love Rain es mi, ¿cómo les diré? Es mi K-drama favorito de esta señorita. Ya tiene algo de tiempo que se emitió. La verdad, se emitió en el 2012, cuando estaba la brecha de la popularidad del protagonista de esta historia, que es nada más y nada menos que mi opa también, Yang Kyung-suk. Ay, puros gritos el día de hoy, puros gritos. Y pues Love Rides the Rain, o Love Rain como se le conoce popularmente, es obviamente género melodramático, comedia y romance, 20 episodios nada más, fue transmitido en el 2012 y nos cuenta una historia de amor doble. Así es, una doble historia de amor. De hecho, empieza en una retrospectiva o en un viaje al pasado donde se inicia contando la historia de los papás de los protagonistas y de cómo su amor no se pudo suscitar. Ahí les va la sinopsis. Seo-ina es un estudiante de bellas artes que dedica su amor a una sola mujer que se llama Kim Jeon-hee. Ella es una belleza tímida pero muy elegante. Se conocieron y se enamoraron del uno del otro durante sus estudios universitarios en la década de los 70s, pero lamentablemente su amor no estaba destinado a ser. Esa es la parte de en retrospectiva que les digo que aborda el drama. De hecho, son, no me acuerdo si son 5 episodios en retrospectiva o 3. Pero la verdad tienen que verlo completísimo porque está muy bueno y muy interesante. Y luego se van a dar cuenta que hay cosas del pasado que son contundentes en el desarrollo de la trama. Total que ahora en el presente, en el siglo XXI, el hijo de Seo-ina es un orgulloso y arrogante fotógrafo. Su nombre es Seo-jun. Él termina conociendo por accidente a Jung-hana. Ella es la hija de Jung-hee. Jung-hana es una chica alegre y enérgica que estudia jardinería. Ellos terminan chocando accidentalmente en una estación de tren y esta situación los lleva a conocerse. Sin embargo, ¿sufrirá su amor el mismo destino que el amor de sus padres? Hana y Seo-jun establecerán un romance para que Hana termine siendo convertida en el primer gran amor de Seo-jun. Ella representa para él su primer beso y la primera persona a la cual él le ha dicho que le gusta. ¡Ay, qué bonito! otro más. Y otro más. Qué bonito, qué bonito. La verdad está muy bonito este K-drama. Está mucho, muy bonito. Y ¿qué les decía? Se me fue la onda en el estadio del pangirleo. Ahí está. Sin embargo, debido a que a la madre de Hannah es la causante de que el padre de Seo-jun deje a su mamá, así es, hay una separación entre los padres de Seo-jun y obviamente la mamá de Hannah pues es la culpable de ello. Entonces Seo-jun pues tiene por ahí el como que el parteaguas así, no parteaguas, como que, ¿cómo se dice? El conflicto interno de no saber qué hacer porque no puede soportar ver derrumbarse a su mamá ante la ruptura de su relación. Y pues él va a tener que decidir si lo que siente por Hannah es lo suficientemente fuerte como para que tenga que hacer a un lado pues el sufrimiento que ha estado pasando su madre por la ruptura de la relación amorosa con su papá. Está mucho muy bueno, véanlo si no lo han visto. La verdad yo creo que es uno de los K-dramas que han sido tendencia o parteaguas en el Hallyu, en la cultura coreana. Tuvo obviamente una excelente aceptación por el público. Cuenta con la actuación de Mi Oppa Jang Hyun Suk, de Im Jona, de Jun Ji Jong, de Lee Min Suk, Kim So Hoo, de Seo In Wook, de Lee Ki Jong, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad está mucho, mucho, mucho, muy, muy bueno. Ay, de hecho, este K-drama, así como Breviario Cultural, rapidísimamente, ya para irnos a corte. Love Rain fue presentado en un evento internacional anual en Cannes, Francia. Así es, señores, este evento que se dedica a pues presentar lo mejor de la filmografía a lo largo y ancho del mundo. Aquí tuvieron una emisión especial donde pues obviamente se vendió para ser transmitido en otros países. Y pues de hecho tuvo tanto pero tanto éxito que cuando se transmitió en Japón en septiembre del 2013 tuvo una cantidad enorme de audiencia. Esto generó que lo pusieran a la venta en cines de dicho país. Entonces lo que hicieron fue hacer una versión como tipo película donde había un resumen de los mejores momentos de los 20 episodios. Y pues obviamente también fue un tremendo exitazo en los cines de allá de Japón. El nombre es Love Rain, véanlo si no lo han visto. Está súper ultra mega excelente. Yo soy DJ Diana. Creo que ya se nos acabó el programa, no estoy segura. Ahorita lo checo, si ya acabó, muchas gracias por acompañarme. Si no se ha acabado, ahorita vuelvo con más chisme. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muchas gracias por estar aquí conmigo. 해요. 나 여기 서 있을게요. 시간이 흘러도 눈물이 흘러도 그대만 기다릴게요. 아파도 웃음이 나요. 웃어도 눈물이 나요. 그대의 기억이 머무는 그곳에 나 있어요. Get up a little higher till you feel that. You see, I'm trying to be around for a while, you know. I'm about to turn up the heat, 100 degrees, gonna get hot up in here, yeah. Wait, got some things for the fellas to know. When you wanna come around, then approach me slow. I'm not them girls, but you know, playa. If I'm feeling you, then maybe we can do this. I'm trying to get whipped. They got to get this nightly. So when I'm rolling up on ya, don't say no, I'm just trying to get to know ya. We can roll in this two-seater. Use about a 10 on my love meter. Just make it happen, baby, don't say no. All you gotta do is just say yes. If you're in the club, I'll 내가 여기 있는 이유는 그댄데 눈이 시려와 말을 할 수 없네요. 혼자서 바라만 볼 뿐 이렇게 가슴 끝이 go, go, go. It's a beautiful night. We're looking for something wrong to do. Hey baby, I think I wanna marry you. It's a beautiful night. Oh, it's a beautiful night. Yes baby, I wanna come on the yellow.